Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¡Qué linda canción para arrancar en viernes! Pop Goes the World. Esta que parece para música para niños o algo así parecido. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros, amigos. Le doy la más cordial bienvenida. Yo soy Roberto Cruz y esta es la emisión número 2572 de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Pop Goes the World es el tercer álbum de estudio de la banda canadiense de New Wave, Men Without Hats, liberado en 1987. De tu época, ¿no? Esta música sí es de tu época. No me digas que no te acuerdas. Esto era música para niños. Tú la debiste de haber escuchado. ¿Y que tú no fuiste niño alguna vez, Robert? Sí, pero yo en el 87 estaba muy chiquito. Bienvenidos, gracias Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Nos arranca con Men Without Hats, esta banda canadiense de New Wave. Ricardo Tapia en las redes sociales acompañándonos en esta noche, viernes, gracias a Dios es viernes. Usted puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de Twitter, arroba en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Mire que hemos estado muy activos pues con todo este rollo de lo que está pasando con Trump, que verdaderamente el cuate está moviendo a, no nada más al mundo, a Estados Unidos, con eso de la cantidad de manifestaciones en su contra. Y bueno, también los del Ku Klux Klan salieron en manifestación a favor de Donald Trump. Se puede imaginar el ambiente que se vive en Estados Unidos. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción y pues ella va a ser la coach que comente el tema del día de hoy. Es un tema de coaching, así es de que quédese con nosotros, que va a estar interesante la plática. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Así estamos, Robert, todos a la expectativa y todos con nuestras interpretaciones de todo lo que está sucediendo. Excelente ahorita, el tema para hoy, ¿no? Claro que sí. Vamos a hablar precisamente de nuestras interpretaciones, cómo las hacemos, a dónde nos llevan, qué nos provocan, qué nos cierran, qué nos abren. Y bueno, ahorita que estás tocando el tema de Trump, pues híjole, creo que todos andamos con nuestras velitas prendidas para que todo esté así calmadito y que no nos llegue así como que muy, muy fuerte pues la problemática que están teniendo ahorita, incluso en el mismo Estados Unidos, de que hay muchas protestas, mucha gente inconforme saliendo a la calle con sus pancartas y alborotando ahí, que no lo quieren, no lo quieren como presidente. No lo quieren, tienen mala vibra. Ahí estaba yo leyendo un artículo muy interesante que le llaman, este es un efecto de la sombra. Lástima, no lo tengo a la mano, pero lo que interpreto de ese artículo es que en ciertas épocas del mundo, de la vida social, del humano, llega un momento en que en lugar de que la luz salga, la paz, la creatividad, el amor, la unión, pues hay de repente se cuela ahí la sombra, y la sombra es el odio, el rencor, la molestia contra otro, el denigrar a otros. Entonces, muy interesante este artículo porque habla de que eso es lo que trajo Donald Trump, sombra que estamos viendo a nivel mundial, de cómo se están retrayendo los mercados en diferentes países incluso. Sí, porque la interpretación que él le da a los problemas y cómo los solucionaría siendo presidente, es su interpretación. Sí, es de una manera agresiva, es de una manera de que yo soy el importante. Y quizás se equivocara. Mi verdad, ¿no?, es la correcta, claro, y claro. Tú no tienes ni siquiera opinión, yo ni tengo oídos para escuchar tus argumentos, claro, ni por qué. Y bueno, este es el tema de hoy, de cómo muchas veces interpretamos las cosas que suceden a nuestro alrededor y le damos allá un bote pronto y un cerrojazo con nuestra sensación y nuestro entendimiento de que así son las cosas y que a veces eso nos lleva a muchos problemas. Pero yo creo que en vez de oponernos, así como está pasando en su propio país de Donald Trump, que la gente está saliendo a manifestarse, a hacer disturbios, lo peor del caso es de que está contestando con las mismas interpretaciones de Donald Trump, o sea, violencia, repudio, sí, discriminación. Y eso lo único que va a llevar es a una descomposición social, o sea, una división social donde se van a agarrar a madrazos y entonces, pues ahí nadie gana, ¿no? Ahí nadie termina. Mira, con mira, una viendo parte. Este panorama, después de todo, el muro es una buena idea que ellos lo pongan para que ya no brinquen para acá, porque van a salir corriendo de allá. Sí, sí, sí. Mira esa interpretación, es, porque hay que verle el lado positivo a las eso cosas. Eso estaba yo pensando al mediodía, a la hora de la comida. Y oye, qué bueno que siempre sí lo pongan, pues para que ellos ya no brinquen para acá cuando estén. No, hay que abrirle las puertas a todos los empresarios, vénganse para acá. Déjenlo solo allá, vénganse para acá, aquí armamos todo el guateque. Y pues déjenlo solo. Eso es lo que está provocando, fíjate, un separatismo inútil. Sobre todo, creo yo que el punto aquí importante de esas interpretaciones de Donald Trump es que son inútiles. Yo no sé si él no ve, no tiene visión de dónde va a acabar si sigue con esas actitudes. Porque esa es otra parte de las interpretaciones en nosotros mismos. O sea, aquí, para partir con el tema, amigos, lo importante es, todos interpretamos lo que estamos viendo del mundo, lo que escuchamos, lo que nos dicen, lo que nos decimos nosotros mismos, todo lo interpretamos. ¿Con qué lo interpretamos? Lo interpretamos con nuestros conocimientos, con nuestras experiencias, con nuestras creencias, con nuestras emociones, con todo nuestra eso que cultura, con nuestra cultura, con nuestra historia, con nuestras historias, con nuestros dolores. Claro. Con todo eso, amigos, interpretamos lo que nos pasa en la vida. Lo peor del caso es usar las interpretaciones de otros. Porque cuando usas las interpretaciones de otros, te conviertes en víctima, te conviertes en que por culpa de otro me pasa esto, porque pasó aquello, yo no cumplí, porque etcétera, etcétera. Es aquel tema de vivir abajo de la línea, culpando a otros de lo que te pasa y excusando por qué no dar los resultados que querías y siendo negativo de las circunstancias que te acompañan. Eso le llamo yo, que estás fuera de tu exterior. Estás usando las interpretaciones de otros, no las tuyas. O sea, estás fuera de tu interior. De tu interior. O sea, tu interior no lo estás tomando en cuenta. Es correcto. Y no le estás haciendo a ese sabio que todos tenemos interno, que nos dicta otras cosas. O sea, no lo dejamos hablar. Y déjame decirte que este sabio interno, Robert, para poderlo escuchar, tenemos que encontrar momentos meditativos. Y no es eso de que me siente a meditar, es simplemente que me siente en un momento de silencio, que no hayan ruidos, que no hayan distractores, que no tenga aparatos encendidos, tele, teléfono, lab, lo que sea, y que realmente me enfoque a qué es lo que valoro, qué es lo que me importa, qué es lo que realmente yo reflexiono al respecto, informarme también del tema, de las opiniones diversas, para finalmente crear mi propia interpretación, como tú dices, y no perdernos esa parte de ese sabio interno que a fin de cuentas siempre nos acaba dictando una interpretación más saludable para nosotros mismos. Correcto, pero fíjate que en ese prisma que nos ponemos enfrente para interpretar, ese prisma quiere decir que son los paradigmas, las creencias, lo que dicen los demás, los que son tan poderosos que te pueden mantener en una condición verdaderamente víctima. O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado, amigos, de gente que dice, no, es que, oye, ¿cómo quieres que yo estudie si en mi casa éramos pobres? Y entonces ese prisma y esas interpretaciones que tú tienes de tu historia, si no eres capaz de desafiarlas, ahí te quedas. Y lo pudiera yo decir que estas interpretaciones a nivel país también sucede. Las interpretaciones que se están haciendo ahorita los gringos, es de que están jodidos, de que Donald Trump los va a perseguir, de que etcétera, y se la están creyendo. Y entonces, ¿qué está sucediendo con ellos? Se están convirtiendo en eso. En lo mismo que está reflejando que no correcto, Donald, ¿no? Correcto, de que se correcto. Por eso los abusos que están cometiendo con o bueno, no abusos, pero sí maldad, la violencia. O palabras altisonantes con los musulmanes, claro, y claro, latinos, claro. Y todo. Hay una discordia tremenda allá. Y yo creo que esa es la parte más peligrosa, ¿no? Eso es algo que Donald Trump no lo puede controlar. Que la gente tome rienda de todo lo que él está sembrando, pero a un nivel multiplicado con tanta gente, sí, no, y que esa gente lo esté haciendo, ¿no? Se le puede salir de las se manos. Le por supuesto que y, sí. Y vamos a ver sí. cosas muy espero muy que no. feas. Espero que no. Bueno, vamos a seguir platicando de estas interpretaciones. ¿Usted cómo nos interpreta? Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Buena canción de hip hop rap. Esto se llama Pump It. Pump It. Bombéalo. ¿Qué nombre escogieron para esta canción? Es el cuarto álbum y sencillo del álbum The Monkey Business de Black Eyed Peas. Pump It incorpora a la gran idea la canción Missir Lou, conocido por muchos por haber aparecido en la película de Quentin Tarantino, Pulp Fiction. Buena música, buena selección, Juanelo. Esta sí no la había yo escuchado. Pero pues es viernes, mire, haga usted lo que quiera, fin de semana. Va a ser un fin de semana muy agradable, aunque está pronosticado lluvias, tormentas, sobre todo mañana en la tarde, sábado, pero a disfrutar todavía temperaturas pues un poco cálidas. Ahorita debemos de andar en los 26 grados, con una sensación térmica de 29, pero pues temperatura ya muy agradable en la ciudad de Mérida. Prepárese para la luna, está en ya creciente la luna. Para el lunes 14 se espera que sea pues la fecha en la que sea luna llena, y la luna es cuando más cerca va a estar de la Tierra, por lo que el tamaño de la que la vamos a ver es inmensa. Así es de que prepárense para pasar una velada agradable la noche del domingo, la noche del lunes, para recibir a la luna. Esto no sucede hace 70 años, así es de que es un evento astronómico muy interesante y hay que disfrutarlo, sobre todo aquí en nuestra tierra que se ve maravilloso. Ojalá que tengamos el cielo despejado para el lunes, el fin de semana. Por lo pronto, quédese con nosotros. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Financiera Cefemex. La financiera Cefemex, tenemos la solución a los problemas de liquidez. Mire que bajo el esquema en el que se está moviendo la economía, sobre todo el peso, pues va a haber alza de precios, va a haber escasez de dinero, lo que quiere decir que va a haber falta de liquidez, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. Y estamos especializados en otorgar créditos hasta de 5 millones de pesos a corto y mediano plazo. Además, Cefemex tiene 15 años de experiencia en el mercado yucateco. Es una empresa 100% yucateca que le gusta darle una atención personalizada a sus clientes en trámites fáciles y rápidos, con rápida respuesta. Ellos tienen diferentes planes de financiamiento específicos para pymes, para constructores, para emprendedores, para startup. Así es de que no pierdas el tiempo, no esperes a tener un hoyo financiero para pedir un préstamo. Haz una planeación financiera y puedes tener pues un apalancamiento disponible para cuando necesites la falta de liquidez te haga necesitar este preciso dinero. Así es de que márcales 920-0715 o escúchalos aquí en Fórmula de los Negocios. Vienen cada 15 días. Tengo entendido que estarán el lunes El lunes que viene van a estar aquí con nosotros platicando con usted sobre temas financieros, que hay mucho, mucho que aprender. Y precisamente vamos a hablar de crédito inmediato, que es el de nómina. Ah, mira, interesante el tema. Sí, el lunes, este lunes 14 viene CFMX. Así es de que quédese con nosotros y márquele a Financiera CFMX 920-0715. Me acompaña Laura Alcalá y estamos hablando de este tema interesantísimo. Es un tema de coaching, porque en coaching nosotros aprendemos como coaches a encontrar las interpretaciones o el observador que está haciendo la otra persona para hacerle ver cuáles son esas interpretaciones y de dónde vienen, ¿no? Sí, o el observador que somos nosotros mismos. También, claro. De nuestras interpretaciones. Y fíjate, Robert, que cuando adoptamos una determinada postura y automáticamente nos creemos auténticos, absolutos y poseedores de la verdad. Aquí, por ejemplo, en este artículo, nos platican de tres cosas que ocurren cuando tomamos estas posturas. Uno es la ignorancia, la poca flexibilidad y la tolerancia cero. Sí. A la posibilidad de otras opciones, de otros puntos de vista y otras formas distintas de comprender una misma cosa. Y fíjate que a veces esa ignorancia es que vivimos en esa transparencia que no nos damos cuenta. Sí, por costumbre, por hábito. Por hábito, y no nos damos cuenta, y entonces como me siento con un nivel de autoridad, porque a lo mejor soy el jefe, soy el dueño del negocio, soy el papá. Y o ahí soy un magnate empresario. O eres el recién convertido en presidente. Es correcto, sí. Esas y tú no eres más que una puertita, sí, ¿no? Entonces, esa posición te lleva a poca flexibilidad, tolerancia cero, porque lo que yo digo es lo que está bien y es lo que debe de ser. Y ahí, amigos, es donde se pierde. Pues ya no hay conversación, ya no hay comunicación, ya no hay dónde encontrar posibilidades. Y fíjate, tú te las cerraste y fíjate, al mismo tiempo. En coaching hablamos de un movimiento, porque siempre cuando tenemos una interpretación viene acompañada de un movimiento, ¿no? Y este movimiento, cuando nos falta la apertura, la disposición nuestra de callar nuestra resolución, porque la resolución es otro movimiento. Cuando está, por ejemplo, esta una interpretación como la que estamos hablando ahorita, que es automática, que nos creemos auténticos y que tenemos, somos poseedores de la verdad, es un movimiento resolutivo. Es ahí les voy, yo voy como un tren, pum, pum, pum, pum, pum. Aquí mando yo. Quítense de mi camino y si tengo que pasar por encima de ustedes, paso encima, ¿no? Entonces, aquí el tener el movimiento de la apertura, que es un movimiento para atrás, que es un movimiento suave, liviano, en donde detengo mis pensamientos, detengo mi enfado o mi energía de estar queriendo tener la razón y abro la posibilidad de escuchar a otros, de tener esa tolerancia, de tener esa flexibilidad. Y fíjense, amigos, esto no quiere decir que usted se vuelva débil. No, para nada. Porque el decir que nosotros abrimos otras posibilidades no quiere decir que usted ceda. Porque muchas veces tienes enfrente gente que verdaderamente quiere hacerte daño. Entonces ahí lo que debes de utilizar es esa apertura precisamente para confirmar que lo que tú estás escuchando y lo que tú estás interpretando que te quiere hacer la otra persona es daño. Y entonces es donde viene el que te, las emociones que te van a defender. El mismo miedo puede ser una emoción que te lleve a la acción de defensa. Claro. Entonces, fíjate qué importante es aprender hasta ese nivel donde pueden llegar las interpretaciones y de lo que hacemos. Ahora, amigos, esto usted me va a preguntar, ¿cómo le hacemos para llegar a eso? Practicándolo. Pues sí. Con un coach. Así de simple. ¿De veras? Sí. ¿O no? Sí, sí. Coach. Siendo coaches necesitamos un coach que nos den sesiones para estar al filo. Al filo. Vamos, mire, va 1-1 México, Estados Unidos. Iba ganando México en el primer tiempo. Ahora sí, es necesario que gane México. Pues sí, pobrecitos gringos. Hay que darle chance. Sí, la verdad, sí. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos escuchando, ¿quién nos acuerda de esta canción de allá de 1983? Overkill. Es una canción de la banda australiana de pop rock Men at Work. Buena, fíjense que alcanzó el número 3 en el Billboard Hot 100 y el número 5 en el Australian Ken Music Report allá en 1983. Buena selección, buena música. Sí me acuerdo de esta. Buen grupo, buena banda de rock, Men at Work. Bien, Juanelo, gracias, gracias amigos por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi, Avenida Yucatán, privada residencial. No pierda el tiempo, se están acabando las casas. De veras, y va a perder usted la oportunidad, una oportunidad verdadera, y más ahora como se están poniendo las cosas, invertir en un bien inmueble, en un bien raíz, en una casa, es el momento adecuado. La mejor inversión, residencias listas, llave en mano, Avenida Yucatán, privada residencial, es el nuevo desarrollo de lujo de Grupo Sadassi, ubicado en la zona nororiente de la ciudad de Mérida, quiere decir que está dentro de la ciudad, antes del periférico, tiene una excelente ubicación. Mire, esta ubicación es lo que le da la plusvalía que tiene esta privada residencial, que le permite cercanía a diversos centros comerciales, hospitales, universidades, así como fácil y rápido acceso al anillo periférico. Avenida Yucatán, privada residencial, te ofrece el modelo Santana, que es de 2 niveles, 3 recámaras, 3 baños y medio, cocina equipada con estufa y refrigerador, cochera techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados, comedor, 2 terrazas al aire libre y los mejores acabados de lujo listas para estrenar. Es el momento de que acudas y platiques con los asesores certificados que tiene Sadassi para que te busquen la mejor opción de créditos hipotecarios. Hazlo ya porque estamos esperando que otra vez el Banco de México mueva la tasa interbancaria y eso puede producir que suban las tasas de interés de los créditos hipotecarios. Así es de que no pierdas más el tiempo, márcales 688-6678, haz una cita con ellos y pues platica, verás lo que puedes obtener. La mejor inversión, privada residencial, Avenida Yucatán. Déjame, Sadassi, las mejores casas y más. Me acompaña Laura Alcalá y tiene su ventana ecológica. Claro que sí, Robert. Como todos ya sabemos, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar la ecología y desde donde ayudarla. Y hoy vamos a hablar, Robert, de los perritos callejeros, soluciones humanas para un problema que es de todos. El problema de los perritos callejeros en México es grave, pero ¿te has preguntado de dónde vienen o por qué están en esta situación? No todos estos perros nacieron en la calle y no todos carecen de dueño. Algunos son mascotas que terminaron abandonados o perdidos. México es el país con mayor población de perros en toda Latinoamérica, pues aproximadamente de los 22 millones de perros que hay, el 30% tienen dueño, el 30% es comunitario, o sea que es adoptado por un grupo de vecinos o familia que le proporcionan sustento, y el otro 40% restante vive en situación de la calle, pasando por hambre, inclemencias del clima, falta de cariño, problemas de salud y enfermedades, y maltrato. Si al caminar por la calle encuentras un perrito callejero y quieres hacer algo al respecto, te recomendamos las siguientes medidas. Si tiene un collar y pudiste acercarte a él, pues busca algún dato para que puedas contactar al dueño. Si no tiene collar, pues contacta a un albergue, nunca a la perrera, ya que ellos los sacrifican. Toma nota del lugar donde viste al perro y sus características. Si puedes, pues hoy en día, tómale foto, súbele al Face, pon allá en donde lo encontra, en donde lo tienes. Si puedes, pues amárralo y tenlo, resguárdalo un rato en tu casa si tienes algún lugar. Sin embargo, si pretendes meterlo a tu casa, ahí sí tienes que tener cuidado con la salud y el higiene. De preferencia, primero llevarlo con un veterinario para que lo revise, que no tenga, pues ahora sí, parásitos o algo que pueda afectar a tus mascotas si tienes otras mascotas. Y bueno, pues también recordarles que por favor ya no compren perros, que mejor adopten un perro. Y si tienen un perrito comunitario que siempre está en la calle, pues es importante esterilizarlo, así sea macho, así sea hembra, para que disminuya esta cantidad de perritos que hay callejeros y que pues se la pasen viviendo con inclemencias de clima y con enfermedades porque no tienen un dueño. También les recordamos que visiten a nuestros amigos de AFAD que están allá en la entrada a Cholul y recordarles que ellos están esterilizando ya tienen su quirófano ahí para esterilizar, esterilizan a los perritos todos los sábados en la mañana, a las 9 de la mañana, tienen que hacer una cita, llámenles o contáctenlos a través de su Facebook, AFAD se llaman, y pues bueno, si tienen también se puede esterilizar un perrito, si tú siempre ves un perrito por la calle, por tu rumbo, lo puedes llevar, ayuda, esterilízalo, el mismo día te lo entregan a las 2 de la tarde y lo vuelves a soltar, de esa manera también podemos ayudar. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá, Olivera Asesores en Seguros, Seguros de Auto, Vida, Casa, Ahorro, Gastos Médicos Mayores y Educación. Les invitamos a que entren a nuestra página para que coticen sus seguros ahí, www.alcalaoliver.com, compartiendo una tranquilidad segura. Bien, amigos, gracias. Hágale caso a Laura y cómprale un seguro. Interesantísimo lo que comenta. Fíjate que estaba leyendo hoy en la mañana una noticia, no me acuerdo el nombre de la ciudad, pero es en Suecia, donde ya en Holanda, no, en Suecia. Suecia, sí. Ya no hay perros callejeros. Sí, ya no hay perros y tienen los mismos, tienen derecho a casa, a dueño, sí, y se las multas. Derecho, son carísimas. Bueno, te pueden llevar a la cárcel por maltrato a un perro. Es pero penal. Ya no hay perros ni gatos callejeros. Sí, no, ya han logrado una cultura de no perros abandonados. Y bueno, hay que recordar que la manera en que una nación trata a sus animales, ahí se puede medir. Exacto. Se todo puede es cuestión medir qué clase de nación. De interpretaciones. Así es. Pero así bueno, otra de las cosas que nos impiden usar nuestras propias interpretaciones es que seamos torpes y mediocres con el autoengaño, con el justificar nuestra postura. Muchas veces el justificar nuestra postura no es más que un autoengaño. A veces hasta terminamos, usted me va a decir que cuando a veces no hemos terminado una conversación con nuestros hijos, sobre todo adolescentes, pues es de que aquí soy yo, el papá. El que manda. Manda. Tan. ¿Qué quiere decir? Pues que estás poniendo tu postura, no estás siendo nada flexible, no quieres escuchar, y ahí se acaba la comunicación, y eso, amigos, hace más daño que tener la razón. Que sentarte, que tener la razón, por sí, Dios. Sí. O sea. Sí, muchas veces el tener la razón es a costa de perder una relación. Entonces, aquí lo importante es hacernos conscientes de que podemos usar estos tres puntos. Primero, la ignorancia, poca flexibilidad, torpe y mediocre. El tercero, aprender que además de nosotros, nuestras opiniones, nuestras interpretaciones, formas de entender la realidad, incluso de entender la vida misma, existen otras. Así de simple. Hay que dar esa apertura. Y eso se llama aprender. Oye, pues sí, hay otras formas. Yo veo la vida así. ¿Cómo la ves tú? Te quiero escuchar. Esto otra vez, repito, no quiere decir que usted ceda ni que se deje. Es simplemente escuche. ¿No? Sí, coach. Sí, definitivamente, Robert. Mira, estamos en una época, y lo estamos viendo clarísimo ahorita, de incertidumbre. incertidumbre desde las cosas cambiantes que hay en la tecnología, las cosas cambiantes en la manera de vender, en la manera de abordar a una empresa para venderle o para contactarla o para realizar un proyecto. Todo está cambiando tan rápido. Lo que aprendimos hace 3 meses ya no es válido ahorita. Hay otra manera que ya salió. Entonces, esa incertidumbre está constante. Estamos viendo lo que está sucediendo, algo inaudito en Estados Unidos, de que haya ganado. Es como que de veras que, ni lo quiero decir, pero es que como que haya ganado acá, ¿cómo se llama este? Que nadie lo quiere también. ¿A quién te refieres? Aquí en México. Que nadie lo quiere, ¿a tu presidente? No, no. al otro. Pero bueno, el que dicen que se lo comparan AMLO, con a lo ese comparan AMLO. Con pobre Donald Entonces, Trump. Entonces, toda esta parte de la incertidumbre nos lleva a que tenemos que buscar ser sólidos con nuestras relaciones. Claro. Tener relaciones humanas que nos abran camino, que nos hagan equipo, que nos hagan crecer. Es la única manera de llevar y sobresalir y salir avante ahora sí de esta incertidumbre en la que estamos. Por eso este tema de la interpretación es importante reflexionarla para abrir posibilidades con relaciones. Pero bueno, vámonos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. The diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. Qué linda canción, Juanelo, Tom's Dinner. Se llama esta canción de allá de 1982. Es cantada por la cantante y escritora norteamericana Susan Vega. Esta canción fue liberada como el primer track en abril de 1987. Fast Folk Music Magazine. Buena música, buena selección. Esta ya es muy conocida, esta canción de Tom's Dinner de Susan Vega, sobre todo con su ta ta ta ra ta ra ra ra ta ra ra ra ta ra ra ra. Le mandamos un saludo al licenciado Juan Carlos Lara, que acaba de aparecer en el WhatsApp. Salud, de seguro estás bien el fútbol americano, te iba a decir, pero el fútbol soccer, pero bueno, van 1-1 por si no lo estás bien. Estás chambeando, ¿verdad? Nada que vas a estar chambeando. Le mandamos un saludo al licenciado, gracias por por acompañarnos. Como siempre, no todo lo que escribe el licenciado se lo podemos platicar a usted porque todavía no es horario para adultos. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Modelo, Noches Montejo, que se van a presentar en la Feria Ixmaquil. No pierda la oportunidad de ir a la feria. Hoy se inauguró la feria. Debe de estar aquello rebosante con esta temperatura tan linda, sin lluvia. La verdad que pues es uno de los eventos que esperamos todo el año para divertirnos. Noches Montejo, que se van a llevar la noche del 12 de noviembre, mañana sábado, la Adictiva Banda San José de Mesillas. La Adictiva, así le llaman esta banda, va a ser un verdadero fiestononón el 17 de noviembre. El Gran Silencio, Inspector y la Tropical Forever. De veras, para irte a echar un danzonazo allá, una buena bailada. El 24 de noviembre, El Commander, Noches Montejo. Podrán adquirir sus boletos en los centros autorizados de canje como Modelorama, Tiendas Extra, 7-Eleven, Go Mart, Super Willy, Super Aquí y demás negocios participantes. Así es de que si usted se da una vuelta a la feria, pues compra sus boletitos para el sábado en la noche y ya va a tener esto. El Centro de Espectáculos Montejo quedó de maravilla. La verdad que la feria quedó de primer mundo. Hay que ir a conocer todo lo nuevo que hicieron y pues a disfrutar y pasarse un rato mucho, muy agradable. Bien, me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción y estamos hablando sobre esto de las interpretaciones. Y bueno, ¿cómo evaluar y qué tenemos que hacer, Laura, para no dejarnos ir por nuestros juicios, ni que tengamos que irnos por nuestras creencias, ni nuestras interpretaciones? ni nos aferremos a ellas. Sí, en la práctica diaria, a la hora de interpretar una circunstancia o una situación, pues hay que tener las siguientes consideraciones, ¿no? Pues la primera es no juzgar a la ligera, o sea, no precipitarnos y menos aún dar nada por sentado. O sea, muchas veces nos sucede que ya hacemos un dictamen de la situación sin haber escuchado lo que opinan, otras cosas que antecedieron a las circunstancias para poder entenderlas, ¿no? Otro punto importante es explorar todas las posibles perspectivas, ¿sí? Especialmente si además de nosotros hay más personas o más partes implicadas, ¿no? Correcto, es, amigos, qué importante es tomar en cuenta todas estas cosas. Que déjeme decirle, yo estoy seguro que usted lo sabe, que usted lo hace. Pero no lo practicamos. Pero a veces no lo practicamos. Nos gana el hábito de reaccionar como reaccionamos. La transparencia. Y no nos damos cuenta del costo que está representando en nuestras relaciones. Pero bueno, la siguiente, ya va ganando México 2-1. Ah, sí. Ah, bien allá. Qué bueno, bravo. Otro punto importante es estar forzosamente abiertos a escuchar otras posiciones. Nuestra información será más completa si escuchamos a otras posiciones. Nos duele escuchar la posición de alguien que está en contra de la nuestra o está diferente a la nuestra. Correcto. O medir precisamente qué impacto ocasionaste en la otra persona con tu interpretación. Claro, con tu dicho. Pero si estamos practicando ahorita lograr una interpretación más sana, más... Correcto. Correcto. Más amplia, más sabia, que más no con apertura, tolerancia, con aprendizaje, tolerancia. Con apertura, exactamente, pues escuchar estas otras posiciones. Mi comentario es que muchas veces nos duele y no aceptamos la postura de otras personas. Hay que bajarle a ese dolor, hay que bajarle a esa resistencia y darle la oportunidad a esa otra posición a que diga sus razones, sus interpretaciones, sus observaciones, y de repente podemos vernos sorprendidos con este respaldo de esta posición, ¿no? También otro punto es contrastar todas las posturas y no dar por hecho que nuestra versión es la única. Eso, caemos muy seguido en eso, ¿no? Sí, y además te arriesgas a que te interpreten ya como una persona que, no, a él no le puedes decir eso o a ella no le Cerrados. Puedes... Cerrados. Sí, claro, ya te etiquetan y te conviertes en una persona a la que no se le puede acceder, o sea... Y para un jefe de una empresa o un líder de un grupo, de un equipo, es todavía más difícil cuando toma una postura así. Y yo estoy seguro que Donald Trump, pues es un tipo con mucha experiencia, debe de estar cavilando lo que provocó. No sé, Robert, ¿eh? Con su actitud yo creo que... Tal vez le vale, pero espero que sí esté cavilando. Espero, bueno, de veras, de corazón, quiero ser positiva y que sí esté pensando y reflexionando. Ojalá que le pongan un coach ahí cerca, bueno, a ver sí. si pueden hacer algo con él. Ojalá. Porque mira, con la actitud que tiene, podría ser un excelente presidente. Nada más es cambiarle el enfoque. Mire, y para terminar la conversación, muy buen tema, amigos, esto da para más. Y mire, vamos a estar trayéndole temas de coaching aquí. No pierdas el tiempo dando explicaciones. La gente solo oye lo que quiere oír, eso dice Paulo Coelho. Entonces, sí. con esa frase en mente, hágase las siguientes preguntas. Usted puede... ¿qué tal? ¿Qué confianza le tengo? ¿Qué confianza me tienen? ¿Tengo o no? Hagan su conciencia de lo que están diciendo o cómo están interpretando para no caer en dar explicaciones precisamente, ¿no? La gente va a escuchar lo que quiere oír, así es. Sí. Aquí el detalle es observarnos a nosotros mismos. Claro, y a nosotros. Aprender a escuchar de una manera más propositiva, activa, por decirlo así. Pero bueno, ahí tiene usted. Gracias, Lau. Vámonos, Robert. Gracias a ti.